¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Carlos y estamos dando inicio a una sesión más en Radio Zurich Sessions para radioamigos.org. Espero que no se hayan extrañado por ahí, pues hemos tenido una pausa relativamente larga, la pausa de verano. Estuvimos casi 3 meses fuera del aire, entonces hubo algunos cambios en los últimos 3 meses. Me cambié de residencia y bueno, estuvimos viajando también por ahí, entonces pues vamos a empezar por aquí con algunas cosas que fui encontrando en Hamburgo. Estuve por Hamburgo, una ciudad muy muy linda y muy peligrosa, porque cada 2-3 cuadras se encuentra uno con una tienda de vinils. Entonces, bueno, ya se imaginarán, entonces es casi difícil no entrar y salir sin comprar nada. Entonces, pues por ahí me encontré un par de cosas buenas. Estuve sobre todo buscando hip hop instrumentals, como algo que están escuchando aquí de música de fondo. Y bueno, vamos a empezar con algo que bueno, no es precisamente algo que compré en Hamburgo, pero es algo que tengo por aquí, que se llama Bombay the Hard Way, que es el soundtrack de la película Guns, Cars and Sitars. Y bueno, está, a mí se me hace muy chistoso porque es así como, es una película hindú. Y bueno, pues no les cuento más, vamos a escuchar esto y recuerda, estás en Radio Zurich Sessions. Y un saludo para toda la gente que hace algunos otros programas para Radio Amigos, y también, no entiendo, pero bueno, un saludo para ahí, para todos los radioescuchas. Y bueno, así damos inicio para esta primera sesión después de la pausa de verano. Hello. Good day. My name is Jay. You have a booking for me? Yes, Mr. Jay. Would you mind writing the details? Sure. I need your passport as well. Here you are. Thank you. Your room number is 545. Thank you. I'll be getting some important phone calls. Sure. I'd like you to make a note of them. Sure. Thank you. You're welcome. Chali pehle pet puja kar le. Chal. आपने मुझे बुलाया सर? यस विजय, इट्स समथिंग वेरी एक्साइटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे रूम के ऑफिसर ने एक रिकॉर्डेड मैसेज भेजा है, सुनो. आप जानना चाहते हैं कि मोनिका का खून किसने किया? आप जानना चाहते हैं कि डांस की जो फिल्में बॉम्बे से स्मगल होती हैं, उनके पीछे क्या राज हैं? आप जानना चाहते हैं कि उस गैंग के एजेंट के नाम और पते क्या हैं? तो इन सवालों के जवाब मैं आपको दे सकता हूँ. कीमत सिर्फ $50,000. मैं कल रात को ठीक 9 बजे आपके दिल्ली के एजेंट को फोन करूंगा. उनका नंबर दीजिए. अगर उन्हें यह सौदा मंजूर हो तो वेरी गुड. ओवर. सुना? इंटरेस्टिंग. We'll be right back. बुक सेठी के पास रही तो वो हमें बर्बाद कर देगा। तुम अपने हर एक एजेंट को खबर करो, सेठी जहां भी मिले उसे कोड बुक हासिल करो। मैं कोशिश करूंगा। I will try. You will not try, you'll kill him. It's an order. Pues esto es Inspector Jay from Delhi del soundtrack Bombay Hardaway. Y bueno, vamos a seguir ahora sí con algo de más hip hop, pero ahora de la India nos vamos a pasar a Alemania. Bueno, esto es un disco por ahí de algunos cuates que se llaman 16 Flip y el álbum se llama Rods and Dubs. Recuerden, está en esta sesión poniendo solamente cosas instrumental versions de hip hop. Y bueno, seguimos aquí con algo de 16 Flip. Babylon. best I can prove. Him no know what to do. Love at the Babylon. Just a watch them. Them say Rasta can prove. Him no know what to do. Love at the Babylon. Just a watch them. Them say Rasta can prove. Them say Rasta can prove. Him no know what to do. Love at the Babylon. Y bueno, pues seguimos aquí en Radio Zurich Sessions. Recuerda, estás escuchando Radio Amigos. Y bueno, estamos tratando de hacer una selección de la música que compré en este verano pasado. Y bueno, estamos escuchando algunas cosas que encontré por ahí en algunas tiendas en Hamburgo. Y bueno, esto que estuvimos escuchando anteriormente era algo a cargo de 16 Flip. Y bueno, entré en una tienda por ahí en Hamburgo y la cosa rara era que, bueno, yo vivo en Suiza, ¿no? Y aquí en Zurich es como la gente a veces no son tan amables en las tiendas. Bueno, no debería generalizar, pero bueno, algunos dueños de tiendas donde venden viniles no son como muy atentos con las personas que llegan ahí. Si les preguntas algo, a veces es como que, ah, no, mira, tengo todo yo ordenado muy bien, entonces, ¿por qué no vas y lo buscas? Seguro tengo todo ahí, lo vas a encontrar, así como no me preguntes, no me molestes. Y bueno, en Alemania, la verdad que, bueno, en un par de tiendas donde estuve, los dueños como que sí se dan, como que tienen muchas más ganas de tener ese contacto con la gente. Y bueno, entonces me puse a platicar con un chico de estos que estaba vestido muy así como muy hip hopero, así como mucho, como muy de hip hop. Y bueno, le conté que en los últimos meses tenía como una fase así de comprar vinyls que sean como instrumentals. Y entonces le pregunté si me podría recomendar algunas cosas, sobre todo alemanas, ¿no? Porque lo que me gusta mucho a mí es como en cada ciudad donde estoy tratar de comprar música local, ¿no? Y entonces el chico este me empezó por ahí a sacar algunos vinils que tenía por ahí guardados en algunas cajas y me recomendó un par de cosas que lamentablemente no tengo todo por aquí a la mano porque hace precisamente casi 3 meses me cambié de residencia, entonces tengo de momento todos mis vinils así como en estas bolsas de supermercados que hay por acá de tiendas como de Micros o de Coop. Entonces tengo como, no sé, como 38, 40 bolsas llenas de vinils así en un cuarto. Entonces la selección traté de hecho de buscar esos vinils ahorita, pero no los encontré, quise tocarlos, pero bueno. Finalmente encontré algunos cuantos más que creo van a ser suficientes para esta primera sesión. Y bueno, pues así la cosa. Después les voy a contar un poco más de lo que pasó con este chico que conocí en la tienda esta. Que bueno, que al final regresé y la primera vez compré, no sé, como 8 discos de una vez. Y al otro día o 2 días después regresé y compré algo más. Pero bueno, eso les voy a contar después de la siguiente canción. Y bueno, seguimos con algo de Diamond D. Y la rola esta se llama José Feliciano. Recuerda, estamos escuchando solo instrumentos de hip hop y estás en radioamigos.org. We'll be right back. Radio Zurich Sessions. Y bueno, pues en el programa de hoy empezamos con algo de India, después nos brincamos a Hip Hop de Alemania, y bueno, ¿por qué no? Vamos a brincarnos otra vez y vamos a otro país. Y bueno, a continuación sigue algo de Mr. Brown, King Underground, que es un 7-inch que es muy muy nuevo, salió hace un par de semanas. Y bueno, ahora le toca a cargo a Londres. Vámonos con algo de Inglaterra. Your shit. Seguimos aquí con Mr. Browns y este es un 7-inch. bueno, esto es King Underground 7 Inch de Mr. Brown desde Inglaterra para Radio Zurich Sessions y radioamigos.org. Y bueno, tengo que decir que de hecho no nos brincamos directamente a Londres, sino fuimos primero de India con las canciones inicialmente y después nos pasamos a Alemania y después, claro, Diamond D es americano, entonces a Estados Unidos y después, entonces sí, a Inglaterra. Y bueno, vamos a darle vuelta por aquí a este 7-inch para tener un poquito de música de fondo. Y bueno, seguimos aquí contándoles que cómo me fue en Hamburgo en este verano. Y bueno, les estaba comentando de que conocí a un chico en una tienda que me estuvo recomendando algunos vinils, algunos instrumentals, hip hop albums. Y bueno, curioso era que bueno, no íbamos así como en tipo de hacer fiesta ni nada, sino más bien tipo así como de tranquilo, ir a disfrutar de la ciudad. Pero bueno, el chico este al final nos invitaba a una fiesta y nos dijo, no, tienen que ir a un lugar aquí y allá, y nos dio la dirección. Era así como un lugar así. Al final fuimos, estaba yo con mi esposa y fuimos allá. Dije, bueno, ¿por qué no vamos a ver qué tal está la escena? Y nos contó, allá va a haber unos DJs y precios muy accesibles y es como una comuna y cosas así, no sé cuánto. Y entonces se dijo, bueno, entonces vamos. Y resulta que llegamos a la locación esta y era, no sé, para los que alguna vez estuvieron en Zurich, era un lugar así como tipo, como la Rotefabrik, sí, un lugar así muy alternativo. Y bueno, la entrada era, ¿cómo se dice? Así solamente uno tenía que pagar lo que quisiera. No había precios fijos, ni siquiera en el bar también, ni siquiera en el bar había precios fijos. Tú podías pedir como una cerveza o como un gin tonic, no sé, y pagabas lo que querías, ¿no? 2, 3, 4 euros, no sé. ¿Y cuál fue la sorpresa? De que, bueno, la fiesta nos gustó porque la gente era muy amable, toda la gente, como dije, muy alternativa. Entonces era como un, como todo así como muy friedlich, como dijeron por aquí los alemanes, ¿no? Así como todo muy en armonía, nadie se metía contigo y todas las cosas un poco rotas, un poco rayadas, un poco de grafitis. Pero bueno, claro, la música muy buena, DJs tocando con vinils. Y no sé, como una hora más tarde, como eso de la 1 de la mañana, de repente salió este chico que conocí en la tienda. Y bueno, resultaba que era un DJ que estaba tocando esta noche ahí en esta fiesta. Entonces, pues fuimos y lo saludamos y, ¿no?, muy buena onda y todo. Y entonces llegamos a una buena fiesta en Hamburgo sin saber, ¿no? Pero bueno, así pasa como cuando conoces a la gente, cuando conoces a la buena gente, entonces te mandan a los buenos lugares, ¿no? Bueno, entonces así está la cosa con este cuate que no recuerdo el nombre de él, pero al siguiente día estuvimos caminando por la ciudad y, como dije antes, hay un montón de tiendas de viniles. Y pues entré en una de estas y me daba cuenta y había algunos libros de donde se veían como todas las tiendas y como un poco la street culture de Hamburgo. Y el chico este apareció otra vez en el libro. Parece que era un DJ más o menos famoso, al menos en la ciudad, o alguien que es parte de la cultura de hip hop en Hamburgo. Pero bueno, eso es lo bonito, ¿no? Que la gente no son como rockstars, de que no se dan su no se ponen muy muy mamones, ¿no? Como algunas ocasiones puede pasar. Y bueno, estoy hablando mucho en esta sesión. Y bueno, de hecho son Radio Zurich Sessions y vamos a poner un poco más de música. Y bueno, después de Londres nos vamos otra vez de regreso a los Estados Unidos y aquí a cargo con el master de G-Star. Y esto que suena así. Oh, esto es algo de Ken Starr, de su álbum Daily Operation Instrumentals. Y seguimos aquí en Radio Zurich Sessions. Y bueno, a continuación, el siguiente vinil es una de esas cosas un poco... Es uno de esos viniles que cuando lo compras y dices, wow, qué bueno está este, ¿no? Son unos de esos viniles especiales que tengo, y el álbum está titulado Fenster zum Hof. Es un álbum alemán y se llama el Twin Beats Fenster zum Hof. Fenster zum Hof es algo así como ventana al patio. Y bueno, esto fue una recomendación de un amigo mío, y me dijo, ah, mira, ahora tienes, porque él sabía que estoy yo coleccionando, comprando de momento cosas instrumentales, y me mandó un SMS y me dijo, hey, ahora hay en Discos, conocen esta página donde se pueden comprar vinils, me dice, ahora hay en Discos un álbum de Twin Beats de Fenster zum Hof, tienes que comprarlo ahora, porque es muy raro que lo vuelvas a encontrar. Entonces ahí voy yo, ¿no?, sin escucharlo, le hice caso a mi cuate este de aquí de Suiza, que se llama por ahí Andreas Eglis, un saludo para él, en caso de que me estés escuchando. Y bueno, entonces, cuando él dice, cómpralo, no tienes que escucharlo, entonces puedes confiar en él. Entonces yo hice caso y lo compré. Y bueno, ahora les tocará juzgarlo a ustedes, a ver qué tal le parecen, pero a mí me parece una música increíble. Y bueno, seguimos aquí en Radio Zurich Sessions, y esto es algo del álbum DJ Instrumentals Fenster zum Hof de Twin Beats. ¿Qué tal les está pareciendo esta rolita de Twin Beats? Está como muy ready para que te pongas así como en tu Jeep, te subes a tu Jeep y escuches esto, ¿no? ya se extrañaba hacer las sesiones para radioamigos.org. Y bueno, después de 3 meses de pausa, bueno, estamos regresando aquí con unos beats muy ricos para ustedes. Recuerda, estás en Zurich Sessions. Mi nombre es Carlos y un saludo por aquí y por ahí desde Zurich. Por aquí con más rolas que están como ready for jeeps, así como para que te subas al jeep y vámonos. Bueno, aquí vamos a seguir con un vinil que por aquí me regaló también mi amigo Andreas Eckley, y seguimos con más y mejor música en Radio Zurich Sessions. Auf 72 Fahrenheit und kochen Beat auf 72 Fahrenheit. Und kochen Beat. Und kochen Beats auf 72 Fahrenheit. seguimos en Radio Zurich Sessions. Y bueno, estamos esta vez haciendo una selección de los vinils que fui colectando en los últimos 3 meses por ahí. Muchos de ellos los compré en Hamburgo. Algunos más los pedí por internet y tal vez uno lo compré por ahí en España. Estuve por ahí en Andalucía. Y bueno, de Andalucía, de la región de Andalucía, por ahí de Córdoba, Sevilla, Ronda, también pasé por algunas tiendas y bueno, mostraré tal vez en alguna otra sesión más música de por ahí que encontré en España, algunas cosas interesantes, por ahí algunos buenos, un par de soundtracks. Pero bueno, esta vez no hay más tiempo, estamos llegando ya casi al final de nuestro primer programa después del verano. Y bueno, seguimos aquí con un poco de hip hop y esta es una versión más instrumental de algo de Alemania. Casi al final tenemos, creo, espacio para 2 canciones más y bueno, seguimos aquí en Radio Zurich Sessions. Un saludo por ahí para Carlos Jagger, espero que nos esté escuchando en este primer programa. Y bueno, nada más para decirle ahí que no habíamos olvidado el programa, sino es que estamos de vacaciones de verdad. Y bueno, estamos de regreso y espero hayan disfrutado esta sesión del día de hoy. 23 de agosto, 23 de agosto, estamos regresando aquí a la cabina de Radio Zurich Sessions. Y bueno, espero hayan disfrutado esta sesión del día de hoy. Y bueno, a partir de ahora vamos a seguir continuamente presentándoles una sesión cada semana. Mi nombre es Carlos y les mando por hoy un saludo a la Ciudad de México desde Zurich. Bueno, la sesión de hoy la vamos a cerrar con algo de Diamond D. Espero les guste. Hasta la próxima.